Nosotros estamos en unas jornadas de operativos conjuntos con los CPA. Nosotros tenemos la oficina central allá en La Plata y articulamos con varios CPA. Hoy toca acá en Cañuelas. Bien. Lo que hacemos es brindar asesoramiento jurídico gratuito, asistencia psicosocial y articulaciones con organismos del Estado para facilitar trámites. Son equipos compuestos de abogado, trabajador social, psicólogos y administrativos, y multidisciplinariamente se abarcan las problemáticas en las consultas para ser resueltas como tenga que hacerse. ¿Y hoy se acercaron muchos vecinos? No, por el momento no. No, por ahí faltó un poco de difusión, pero depende también la zona, si hay zonas que son más concurridas, menos, depende en qué barrio nos toca. Bien. Y eso. ¿Hoy hasta qué horario van a estar? Hasta la 1 o 2, depende de la cantidad de consultas y de cosas, porque como tenemos que volver a La Plata, hasta la 1 seguro, entre la 1 y las 2 levantaremos. Por lo general, ¿cuáles son las consultas más comunes que tienen? Depende del barrio, pero hay muchas o consultas o de documentación, o de regularizaciones dominiales, o no sé, problemáticas de ANSES. Depende de la fisonomía del barrio donde vamos, que hay tipos de consultas. También hay muchas consultas legales o de acompañamientos en situaciones de problemáticas de cualquier tipo. Y este tipo de atenciones, por lo general, ¿dónde les dicen a la gente que se acerquen, ¿no? Todos los días para poder realizarlas? Nosotros en La Plata tenemos 3 oficinas, una en Berisso, una en la sede central que está en calle 9, en 4546, y una en 2 y 60. Esas son las 3 oficinas físicas que tenemos donde funcionan los equipos. Y después, bueno, todos los días vamos a algunos o diferentes lugares con la carpita y los equipos y relevamos las consultas de la gente, que ahí por ahí es donde más consultas tenemos.